Tantas veces en el camino pienso y siento, nadie está conmigo. Y mi cruz parece tan pesada, mas no puedo dejar el camino, porque estoy siguiendo las huellas del varón que al Calvario llegó. Fue llevando una cruz más pesada y en ella por mí expiró. Cuando leo las páginas sagradas, siento mi corazón desbordar y escucho su voz resonando, prometiendo conmigo estar. Le escucho decir, siervo mío, tú no dudes nunca de mí. Cuando piensas que estoy tan distante, yo estoy siempre al lado de ti. Las veces gimiendo y llorando me humillo a los pies de Jesús. Y entre lágrimas voy suplicando que me ayude a llevar mi cruz. Y al sentirme sin fuerzas flaqueando y exhausto, leo las páginas sagradas, siento mi corazón desbordar y escucho su voz resonando, prometiendo conmigo estar. Le escucho decir, siervo mío, tú no dudes nunca de mí. Cuando piensas que estoy tan distante, yo estoy siempre al lado de ti. Cuando piensas